pasar. Tú me gustas así natural. Yo soy loco con verte bailar. Mata la liga, patilla normal. Hacemos un video y nos vamos a virar. Baila morena, combinamos como mar y arena. Tú te luces y luz y le prendas. Tú mi like. Espero que entienda. El ojo de tu sonrisa me enamora. Te ves y pasan las horas. Conmigo no estarás sola. Yeah, yeah, yeah. El ojo de tu sonrisa me enamora. Te ves y pasan las horas. Conmigo no estarás sola. Ooh la la la, ooh la la la, rapa pa pa pa pa. Ooh la la la, ooh la la la, rapa pa pa pa pa. Qué bien me modela lo que compra en el mall. Pil canelita sin usar bronceador. Par de mojitos y se pasan alcohol. Ahí es que me da alcohol. Lo hicimos en Medellín y luego en Cartagena. Me enamoré de ti bajo la luna llena. Nunca imaginé que fueras tú mi nena. Aparte mis parceros le llevan la buena. Y morena ven baila, sexy ven baila. Si tienes amigos pues tráela. Vamos pa' la playa, olvida la toalla. Sabes papi Juancho no falla. Morena ven baila, sexy ven baila. Si tienes amigos pues tráela. Vamos pa' la playa, olvida la toalla. Sabes papi Juancho no falla. Ula la la, ula la la, rapa pa pa pa pa. Ula la la, ula la la, rapa pa pa pa. Mirando el reloj, sé que te busco a las dos, pero me desespero. Vayan a ver, yo tengo a la madura, rompiste todos los levels. Yo te llevo a coger sol, caluroso el weather. Y pa' reírme un poco de fruta y pepper. Contigo no quiero una noche, quiero una vida entera. Y de nuevo quiero verte y no aguanto la espera. Ya no tenerte como que me desespera. Ya yo me enchulé y si supiera. Me siento los domingos, yo me siento en el limbo. Tú nunca me entendiste y yo me volví hasta gringo. I love you forever, my loba. Yo soy tuyo y si quieres me robas. Su mirada, el camino correcto. Corriendo hoy al cielo. Cuando siento su beso, la miro, ella me baila. Bailándome le acerico. Todo nos mira raro. Ella y yo nos entendemos. El ojo de tu sonrisa me enamora. Te ves y pasan las horas. Conmigo no estarás sola. Baila, papi Juancho, Maluma, Pepe, baby, yeah, yeah. Hit this music.